tardes, noches, mediodías o lo que sea a la hora que cuando nos escuches. Buenas en general para ti, querido radio oyente de Radio 97. Bienvenidos y bienvenidas a Historias con Swim. Hoy vamos a dedicar un nuevo programa a Orson Scott Card. Hoy a uno de sus cuentos más famosos, El juego de Ender. Famoso porque luego lo transformó en novela y se hizo hasta una película. Antes de empezar con el cuento, queremos leeros unos breves párrafos que el propio autor dedicó a estos cuentos que originaron novelas, porque en su caso no solamente ha sido El juego de Ender, sino que también le ha pasado con un par de obras primeras más. Bueno, pues ahí vamos. Tengo la costumbre, dice Orson Scott Card, de transformar mi narrativa corta en novelas. El problema es que mis trabajos más breves quedan eliminados. Esto el hombre se queja porque, claro, una vez que hace la novela parece que ya nadie quiere leerse los cuentos. Sin embargo, dice, cuando escribí El juego de Ender, El pájaro cantor de Mikal, que es otro de sus cuentos que transformó en novela, y el poema épico El aprendiz Albin y el arado inservible, que es a partir de ese poema, escribió otra novela completa. Bueno, pues cuando los escribí representaban mi mejor labor. Ignoraba que alguna vez los prolongaría. Eran completos en sí mismos. Más aún, ambos cuentos fueron nominados para premios y el poema ganó uno. Así que creo que estamos ante un cuento de contrastada calidad. Sea cual fuere vuestra gravedad, cuando lleguéis a la puerta recordad, la puerta del enemigo está abajo. Si cruzáis vuestra puerta como si fuerais de paseo, sois un blanco apetecible y merecéis que os acierten, con más de un paralizador. Ender Wiggins hizo una pausa y echó un vistazo al grupo. La mayoría lo miraba nerviosamente. Algunos entendían, otros se mostraban huraños y hostiles. Era su primer día con este ejército de novatos y Ender había olvidado lo pequeño que podían ser los nuevos. Él llevaba 3 años en aquello, los novatos solo 6 meses. Ninguno tenía más de 9 años de edad, pero eran suyos. A los 11 le faltaba medio año para ser comandante. Había tenido su propio pelotón y conocía algunos trucos, pero había 40 en su nuevo ejército. Novatos, tiradores de primera, o no estarían allí. Pero eso no significaba que pudieran liquidarlos en su primer combate. Recordad, no pueden veros hasta que crucéis esa puerta. Pero en cuanto salgáis, os atacarán. Así que atravesad la puerta como querréis estar cuando os disparen. Las piernas abajo, bajando en línea recta. Señaló un chico huraño que parecía tener solo 7 años, el más pequeño de todos. ¿Dónde está abajo, novato? Hacia la puerta enemiga. La respuesta fue rápida. También fue hostil, como si dijera, vale, vale, ahora vayamos al grano. ¿Tu nombre, hijo? Bean. ¿Te lo pusieron por el tamaño, no, de tu cerebro? Bean no respondió. Los demás rieron un poco. Ender había escogido bien. Ese chico era menor que los demás. Debía de estar avanzado, porque era sagaz y listo. Los demás no le tenían gran simpatía y se alegraban de que lo humillaran un poco. Tal como su primer comandante había humillado a Ender. Bien, Bean, eres avispado. Ahora escuchadme. Nadie cruzará esa puerta sin un gran riesgo de recibir un disparo. A muchos os transformarán en cemento en alguna parte. Procurad que sean las piernas. ¿Entendido? Si solo os dan en las piernas, solo os anulan las piernas. Y en gravedad cero, eso no constituye un problema. Ender se volvió hacia uno de los más azorados. ¿Para qué sirven las piernas, eh? Desconcierto, confusión, tartamudeo. Olvídalo. Seguro que tendré que preguntárselo a Bean. Las piernas sirven para impulsarse desde las paredes. Gracias, Bean. ¿Habéis entendido eso? Todos lo entendieron y no les gustó que fuera Bean quien lo explicara. En efecto, no podéis ver con las piernas, no podéis disparar con las piernas y en general son un estorbo. Si os las paralizan, cuando están estiradas, os transformáis en un blanco fácil. Imposible ocultarse. Entonces, ¿cómo van las piernas? Unos pocos respondieron esta vez, para demostrar que Bean no era el único que sabía algo. ¿Debajo del cuerpo o plegadas? ¡Correcto! Un escudo. Vais arrodillados en un escudo y el escudo son vuestras piernas. Y los trajes tienen algún secretillo. Aunque os congelen las piernas, podéis patear para impulsaros. Aún no he visto a nadie que lo consiga, salvo yo. Pero todos aprenderéis. Ender Wiggins conectó el paralizador, que despidió un fulgor verdoso. Se elevó en la gravedad cero de la sala de ejercicios, plegó las piernas debajo del cuerpo como si se arrodillara y se las congeló. El traje se puso rígido en las rodillas y los tobillos, de modo que no podía moverse. Bien, estoy congelado, ¿veis? Flotaba un metro por encima de ellos. Todos le miraron intrigados. Se inclinó hacia atrás, cogió una agarradera y se aplastó contra la pared. Estoy atascado en una pared. Si tuviera piernas, las usaría para saltar como una habichuela, ¿correcto? Rieron. Pero no tengo piernas y eso es mejor, ¿entendéis? Por esto... Ender arqueó la cintura y se estiró violentamente. Atravesó la sala en un santiamén. Desde el otro lado dijo... Comprendido. No usé las manos de modo que aún podía disparar mi paralizador. Y no tenía piernas que me hicieran más vulnerable. Ahora, observad de nuevo. Repitió la maniobra y cogió una agarradera en la pared más cercana a ello. Capitán Graff, 1,60 m y un poco rechoncho, se acarició la barriga retrepándose en la silla. Del otro lado del escritorio estaba sentado el teniente Anderson, quien señalaba puntuaciones elevadas en un gráfico. Aquí tiene, capitán. Ender ya les está enseñando una táctica que desconcertará a quien los enfrente. Duplica su velocidad. Graff asintió. Y usted conoce la puntuación de sus exámenes. También sabe pensar. Graff sonrió. Es verdad, es verdad. Es un buen estudiante. Muy prometedor. Aguardaron. Graff suspiró. Pues, ¿qué quiere que haga? Ender es el indicado. Tiene que serlo. No estará preparado a tiempo, teniente. Tiene 11 años, por amor del cielo. ¿Qué quiere usted? ¿Un milagro? Quiero que participe en batallas, todos los días a partir de mañana. Quiero que tenga todas las batallas de un año en un solo mes. Graff sacudió la cabeza. ¿Su ejército iría a parar al hospital? No, señor, no. Los está poniendo en forma y necesitamos a Ender. Corrección, teniente. Necesitamos a alguien. ¿Usted cree que es Ender? De acuerdo, yo creo que es Ender. ¿Cuál de los comandantes si no es él? No lo sé, teniente. Graff se acarició el vello de la calva. Son niños, Anderson. ¿No lo comprende? El ejército de Ender tiene 9 años. ¿Los vamos a enfrentar con los mayores? ¿Vamos a someterlos a un infierno durante un mes? El teniente Anderson se inclinó sobre el escritorio de Graf. ¡Las puntuaciones de los test de Ender, capitán! ¡He visto sus malditas puntuaciones! Le he observado en batalla. He escuchado grabaciones de sus sesiones de entrenamiento. He observado sus patrones oníricos. He oído citas de sus conversaciones en los corredores y en los lavabos. Puede decirse que estoy hasta la coronilla de Ender Wiggins. Y contra todos los argumentos, contra sus innegables cualidades, sopeso una sola cosa. Imagino a Ender dentro de un año, si usted se sale con la suya. Lo veo totalmente inutilizado, agotado, fracasado, porque le habrán exigido más de lo que nadie podía rendir. Pero eso no cuenta, ¿verdad, teniente? Porque hay una guerra y hemos perdido a nuestro hombre más brillante. Y las mayores batallas nos están esperando. Así que dele a Ender una batalla por día esta semana y luego presénteme un informe. Anderson se levantó y se cuadró. Gracias, señor. Casi había llegado a la puerta cuando Graf lo llamó por el nombre. Dio media vuelta. Anderson, ¿ha salido últimamente? No, señor, desde mi último permiso. Ya hace 6 meses. Ya me lo parecía. No porque cambie mucho las cosas, pero ha estado en Beeman Park, aquí en la ciudad. Un hermoso parque, árboles, hierba, sin gravedad cero, sin batallas, sin preocupaciones. ¿Sabe qué más hay en Beeman Park? ¿Qué, señor? Niños. Niños, claro. Quiero decir niños de verdad. Chicos que se levantan por la mañana cuando los llaman sus mamás y van a la escuela. Y por las tardes van a jugar a Beeman Park. Son felices, sonríen bastante, se ríen, se divierten. No lo dudo, señor. ¿Es eso todo lo que puede decir, Anderson? Es bueno que los niños se diviertan, señor. Sé que me divertía cuando era niño, pero ahora el mundo necesita soldados. Y este es el modo de conseguirlos. Graf asintió y cerró los ojos. Oh, claro. Usted tiene razón según las pruebas estadísticas y todas las teorías importantes. Y desde luego son atinadas y el sistema es correcto. Pero aún así, Ender es más viejo que yo. No es un niño, apenas es una persona. Los 4 grupos de los rincones se zambulleron por el campo de fuerza de la puerta y cayeron en la sala de batalla. Antes de que el enemigo apareciera por la puerta de enfrente, el ejército de Ender se había desplegado desde la puerta hasta las estrellas más cercanas. Los soldados enemigos cruzaron la puerta. Por su postura, Ender comprendió que habían estado en otra gravedad y no sabían lo suficiente para reorientarse. Pasaron erguidos, sus cuerpos enteros, extendidos e indefensos. ¡Matadlos, eh! Ordenó Ender, y salió por la puerta con las rodillas por delante, disparando con el paralizador entre las piernas. Mientras el grupo de Ender volaba por la sala, el resto del ejército dragón disparó para protegerlo, de modo que el grupo E llegó a una posición de vanguardia con un solo chico totalmente congelado, aunque todos habían perdido el uso de las piernas, lo cual no les entorpecía en absoluto. Hubo una pausa mientras Ender y su oponente, Khan Karvi, evaluaban sus posiciones. Aparte de las pérdidas del ejército conejo en la puerta, se habían producido pocas bajas, y ambos ejércitos gozaban de la casi totalidad de sus fuerzas. Pero Carr no tenía originalidad. Así que un despliegue en 4 esquinas que le había hecho que se le habría ocurrido a cualquier pequeñín de 5 años, lo hizo Ender, y Ender sabía cómo derrotarlo. Ordenó en voz alta. E, cubre a A, C, abajo, B y D a la pared este. Protegidos por el pelotón E, B y D, se alejaron de sus estrellas. Mientras aún estaban expuestos, A y C abandonaron sus estrellas y flotaron hacia la pared cercana. Llegaron juntos y juntos rebotaron en la pared. Aparecieron detrás de las estrellas enemigas al doble de la velocidad normal y abrieron fuego. La batalla terminó en cuestión de pocos segundos, con el enemigo casi totalmente congelado, el comandante incluido, y el resto desperdigado en las esquinas. En los 5 minutos siguientes, en 4 escuadrones de 4, el ejército dragón limpió los rincones oscuros de la sala de batalla y empujó al enemigo al centro, donde sus cuerpos congelados en posturas absurdas quedaron amontonados. Ender llevó a tres de sus chicos a la puerta enemiga y cumplió la formalidad de revertir el campo unidireccional tocando simultáneamente todas las esquinas con cascos del ejército dragón. Luego reunió a su ejército en hileras verticales cerca del amontonamiento de soldados paralizados del ejército conejo. Solo tres soldados del ejército dragón estaban inmovilizados. Su margen de victoria, 38-0, era ridículamente alto y Ender se echó a reír. El ejército dragón compartió las carcajadas. Aún reían cuando el teniente Anderson y el teniente Morris entraron por la puerta de profesores del extremo sur de la sala de batalla. El teniente Anderson adoptó un semblante adusto, pero Ender le vio guiñar el ojo cuando extendió la mano para manifestarle las rígidas y formales felicitaciones que se ofrecían al vencedor del juego. Eran las 21:00 y Ender se irritó un poco cuando llamaron a su puerta. Su ejército estaba exhausto y había ordenado a todos que se acostaran después de las 20:30. Los últimos dos días habían sido batallas normales y Ender esperaba lo peor por la mañana. Era Bin. Entró tímidamente y se cuadró. Ender devolvió el saludo militar y rezongó. Bin, he ordenado a todos que se acostaran. Bin asintió, pero no se fue. Ender pensó en ordenarle que se marchara, pero por primera vez en semanas cayó en la cuenta de que Bim era solo un chiquillo. Había cumplido 8 años la semana anterior. Aún era menudo y... No, pensó Ender. No era un chiquillo. Nadie lo era. Bim había estado en batalla y había actuado y vencido como cuando un ejército entero dependía de él. Y aunque era menudo, Ender ya nunca lo consideraría un chiquillo. Ender se encogió de hombros y Bim entró y se sentó en el borde de la cama. Se miró las manos un rato hasta que Ender se impacientó. Bien, ¿qué ocurre? Me transfieren. He recibido las órdenes hace unos minutos. Ender cerró los ojos un instante. Sabía que se valdrían de una nueva treta. Ahora me sacan. ¿A dónde irás? Al ejército conejo. ¿Cómo pueden ponerte con un idiota como Khan Carby? Khan se ha licenciado. Escuadrones de soporte. Ender se sorprendió. ¿Y quién comanda entonces el ejército conejo? Bin extendió las manos con resignación. Pues yo... Ender asintió y sonrió. Claro. A fin de cuentas, tiene solo 4 años menos de lo normal. No le veo la gracia. No sé qué está pasando. Primero todos los cambios en el juego, Ender. Y ahora esto. Yo no soy el único a quien has transferido. De verdad, Ren, Peder, Brian, Wins, Younger... Todos, ahora todos son comandantes. Ender se levantó con furia y caminó hacia la pared. ¡Todos mis jefes de pelotón! Vociferó y se volvió hacia Bin. Si van a disolver mi ejército, Bin... ¿Por qué se molestan en nombrarme comandante? Bean meneó la cabeza. Pues no sé, eres el mejor, Ender. Nadie logró nunca lo que tú has logrado. 19 batallas en 15 días, y las ganaste todas, sin importar lo que te hicieran. Y ahora tú y los demás sois comandantes. Conocéis todos mis trucos. Yo os entrené. ¿Y con quién os sustituiré? ¿Me dejarán con 6 novatos? Esto apesta, Ender, pero tú sabes que si te dieran 5 enanos inválidos y te armaran con un rollo de papel higiénico, pues vencerías. Ambos rieron, y entonces notaron que la puerta estaba abierta. Entró el teniente Anderson, seguido por el capitán Graff. Ender Wiggins, dijo Graff, entrelazándose las manos sobre el vientre. Sí, señor, respondió Ender. Órdenes. Anderson le dio un papel. Ender lo leyó deprisa, lo arrugó y se quedó mirando al aire. Al cabo de unos momentos preguntó. ¿Puedo informar a mi ejército? Ya se enterarán, respondió Graff. Es mejor no hablarles después de las órdenes. Facilita las cosas. ¿Para ustedes o para mí? Preguntó Ender. No aguardó una respuesta. Se volvió hacia Bean, le estrechó la mano y enfiló hacia la puerta. Espera, dijo Bean. ¿A dónde vas? ¿Escuela táctica o de soporte? Escuela de mando, respondió Ender. Se fue y Anderson cerró la puerta. Escuela de mando, pensó Bean. Nadie iba a la escuela de mando sin haber pasado 3 años en táctica. Pero nadie iba a táctica sin haber pasado 5 años en la escuela de batalla. Ender solo había estado 3. Al día siguiente, Ender fue a la sala del simulador con la nariz vendada y el labio tumefacto. Maethre no estaba. En cambio, un capitán que ya había trabajado con él le mostró un añadido que había hecho. El capitán señaló un tubo con un rizo en un extremo. Radio. Primitivo, sí, pero se curva sobre la oreja y metemos el otro extremo en la boca, así. ¡Cuidado!, advirtió Ender cuando el capitán le pasó un extremo del tubo por el labio hinchado. Perdón, ahora solo hablas. Bien, ¿con quién? El capitán sonrió. Pregunta y verás. Ender se encogió de hombros y se volvió hacia el simulador. Una voz le retumbó en el cráneo. Era demasiado resonante para entender y se arrancó la radio de la oreja. ¿Trata de dejarme sordo? El capitán sacudió la cabeza y movió una perilla en una caja que había en una mesa cercana. Ender se colocó la radio. ¿Comandante? Sí. ¿Instrucciones, señor? La voz era decididamente conocida. ¿Bean? Preguntó Ender. Sí, señor. Bean, habla Ender. Silencio y luego una carcajada. Luego, 6 o 7 voces más, riendo. Y Ender aguardó a que regresara el silencio. ¿Quién es más? Preguntó. Varias voces hablaron al unísono, pero Bean las acalló. Aquí Bean, y también Peter y Wins, Younger, Lee y Blas. Ender reflexionó un instante. Luego preguntó qué diablo sucedía. Rieron de nuevo. No pueden dividir el grupo, respondió Bean. Fuimos comandantes durante 2 semanas, y aquí estamos en la escuela de mando, entrenándonos con el simulador. Y de pronto nos dicen que formaríamos una flota con un nuevo comandante. ¿Y ese? Y ese eres tú. Ender sonrió. ¿Sois buenos? Bueno, en caso contrario, ya nos lo dirás. Ender rió entre dientes. Quizá funcione una flota. Durante los próximos 10 días, Ender entrenó a sus jefes de pelotón para que pudieran maniobrar con sus naves con precisión de bailarines. Era como estar de nuevo en la sala de batalla, solo que ahora Ender siempre lo veía todo. Y podía hablar con sus jefes de pelotón y alterar las órdenes en cualquier momento. Un día, cuando Ender estaba sentado ante el tablero de mando y conectado al simulador, unas crudas luces verdes parpadearon en el espacio. El enemigo. La hora de la verdad. X, I, bala, C, D, pantalla de reserva, E, rizo sur. Bin, ángulo norte. El enemigo estaba agrupado en una esfera y le superaba en número por 2-1. La mitad de la fuerza de Ender estaba agrupada en una formación estrecha, con forma de bala, y el resto en una pantalla circular chata, excepto por una diminuta fuerza al mando de Bin, que se desplazaba fuera del simulador, buscando la retaguardia enemiga. Ender pronto aprendió la estrategia del enemigo. Cuando la formación en bala se aproximaba, el enemigo cedía el paso con el propósito de atraerlo hacia el interior de la esfera y rodearlo. Ender les dio el placer de caer en la trampa, llevando su bala al centro de la esfera. El enemigo comenzó a contraerse, sin querer acercarse, hasta poder atacar con todas sus armas al mismo tiempo. Entonces, Ender comenzó a trabajar en serio. Su pantalla de reserva se aproximó al exterior de la esfera, y el enemigo concentró sus fuerzas allí. Luego, la fuerza de Bin apareció en el lado opuesto, y el enemigo desplegó sus naves en ese flanco. Esto debilitó las defensas de casi toda la esfera. La bala de Ender atacó, y como en el punto de ataque superaba abrumadoramente en número al enemigo, abrió un agujero en la formación. El enemigo intentó tapar el boquete, pero en la confusión, la fuerza de reserva y la pequeña fuerza de Bin atacaron simultáneamente mientras la bala se desplazaba hacia otra parte de la esfera. Al cabo de unos minutos, la formación quedó desbaratada, con la mayoría de las naves enemigas destruidas y los pocos sobrevivientes escapando a toda velocidad. Ender desconectó el simulador. Todas las luces se apagaron. Maedr estaba al lado de Ender, las manos en los bolsillos, el cuerpo tenso. Ender lo miró. Creí que el enemigo sería listo. Maedr no se inmutó. ¿Qué has aprendido? Que una esfera solo funciona si el enemigo es tonto. Tenía las fuerzas tan desperdigadas que le superé en número en cada punto donde me trabé en combate. ¿Y no conviene atenerse a un esquema rígido. Se vuelve demasiado previsible. ¿Es todo? Ender se quitó la radio. El enemigo pudo haberme derrotado rompiendo antes la formación en esfera. Maedr asintió. Tenías una ventaja injusta. Ender lo miró fríamente. Me superaban en número por 2-1. Maedr sacudió la cabeza. Tú tienes el ansible. El enemigo no. Incluimos eso en las batallas simuladas. Los mensajes de ellos viajan a la velocidad de la luz. Ender miró el simulador. ¿Hay espacio suficiente para que eso cambie las cosas? ¿No lo sabías? Ninguna de las naves estuvo nunca a menos de 30.000 kilómetros de las demás. Ender trató de estimar el tamaño de la esfera enemiga. La astronomía le superaba. Ahora sintió curiosidad. ¿Qué clase de armas hay en esas naves? ¿Cómo pueden ser tan veloces? Maedr sacudió la cabeza. No entendería los principios científicos. Tendrías que estudiar muchos años más de los que has vivido para dominar siquiera los rudimentos. Solo necesitas saber que las armas funcionan. ¿Por qué tenemos que acercarnos tanto para estar al alcance? Las naves están protegidas por campos de fuerza. A cierta distancia, las armas son más débiles y no hacen mella. De cerca, las armas son más poderosas que los campos, pero los ordenadores se encargan de eso. Disparan continuamente en cualquier dirección que no afecte a una de nuestras naves. Los ordenadores escogen los blancos, apuntan, se encargan de todos los detalles. Tú solo les dices cuándo y los pones en posición de ganar, ¿vale? No. Ender torció el tubo de la radio entre los dedos. Tengo que saber cómo funcionan las armas. Te dije que tardaría... No puedo comandar una flota ni siquiera en el simulador, a menos que lo sepa. Ender aguardó un instante y añadió. Solo a grandes rasgos. Maedr se incorporó y se alejó unos pasos. De acuerdo, Ender. No servirá de nada, pero lo intentaré. Tratando de simplificar. Se hundió las manos en los bolsillos. Es así, Ender. Todo está constituido por átomos, partículas tan pequeñas que no puedes verlas a simple vista. Existen pocas clases de átomos y todas están constituidas por partículas aún más pequeñas. Hasta aquí, Historias con Swim. Bueno, qué caña hoy con las batallas, con el futuro, con el pequeño Ender dando caña ahí al enemigo. ¿Os acordáis? Los alienígenas arácnidos. Pichejo. Desechado. Ahí está, dando spoilers a saco el Joaquín. Si no os habéis acabado de leer el cuento, mira, es una opción para descubrir de qué está hablando Joaquín. Y poco más, amigos y amigas. Hasta aquí un programa más de Historias con Swim, con Pedro y Joaquín, que soy yo. Muchísimas gracias por estar al otro lado y dejarnos vuestros comentarios. Queremos saber de vosotros en el blog de Radio 97. Thank you.